En un liceo en Valparaíso, un profesor organiza un trabajo grupal ocupando Google Classroom. Los estudiantes no solo suben sus tareas, sino que comentan y mejoran las ideas de sus compañeros. Por ejemplo, en otra clase, por ejemplo, de historia, todos esos alumnos construyen juntos una línea de tiempo sobre algún tema en específico. Cada uno aporta desde su casa, pero el aprendizaje sigue ocurriendo en continuo. Así la plataforma digital se convierte en un espacio real también de colaboración.